Viernes 1 de octubre del 2010. Esto es Celta, ahora es la novena temporada de la Biolibertad aquí en Radio Ela, radioela.org, y muy prontito también en el 100.0 la FM, o donde nos dejemos caer. Y esta novena temporada la comenzamos ahora en el mes de octubre, después de varias cosas que han pasado o no han pasado, parece que han dejado de suceder. En estos últimos días han pasado muchas cosas en este verano, pero nos vamos a centrar un poquito en las cosas, en analizar lo más cercano al tiempo, cosas que han pasado este 29 de septiembre. Así que nada, hoy rajaremos un poquito de aquella huelga general convocada hace un par de días, hablaremos de la resaca de esa huelga, de qué y ahora qué, y también hablaremos bastante de un tema que siempre es bien traído aquí en Latido de Libertad. Hablaremos del Sáhara Occidental, que también está viendo novedades en la situación de una de las últimas colonias que quedan en el mundo, de las últimas en África. Y también, y por supuesto, tendremos una bonita selección musical y nada, y rajaremos de lo que nos vaya surgiendo, que este primer programa de temporada está preparado de aquella manera, pero con bastante que contar. Así que nada, arrancamos. Thank you. Y arrancamos la temporada con esta versión de Cortatu, con esta versión que hacen los canarios Malformaciones Congénitas. Que pensé que una versión de Cortatu a Manu siempre le mola. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes. Y nada, vamos a empezar hablando un poquito del Sáhara Occidental, uno de los temas más recurrentes aquí en Latido Libertad, y seguirá siendo recurrente hasta que el Sáhara Occidental sea libre. Sea libre. Así que me temo que tenemos para bastante, pero bueno. Y vamos a empezar comentando un poquito algo de actualidad de lo que ha pasado en el Sáhara los últimos días. Como decimos, el 29 de septiembre, aparte de ser esa fecha marcada por la Guardia General, que después será otro de los temas de los que hablaremos y rajaremos largo y tendido, pues ha habido una noche de represión en el Aiun este 29 de septiembre, hace un par de días. Voy a leer un comunicado, una noticia que ha ido corriendo por internet un poquito, y a partir de ahí iremos poniendo un poquillo esto en contexto de lo que está pasando últimamente por aquella zona y lo que está haciendo últimamente el Reino de Marruecos. Que la verdad es que están fuertecitos, o se sienten, sí, fuertecitos, al menos, para hacer según qué cosas. Está incrementando la represión de una manera brutal. Y además hablaremos un poco del viaje que pudiste hacer, sí, allí al Sáhara, a comentar las cosas, pues no solo en primera persona, que eso, uh-huh, es algo importante. Bueno, paso a leer este email titulado Noche de represión en el recibimiento en el Aiun, ayer, anteayer, 29 de septiembre. El día 29 de septiembre, en la capital del Sáhara Occidental, el Aiun, se ha llevado a cabo el recibimiento del segundo grupo de activistas saharauis llegados desde Argel, compuesto por 24 miembros. El primer signo de represión se dio en el aeropuerto de la capital, a la llegada de los activistas saharauis, que fueron recibidos por una delegación de españoles y saharauis. Esta represión recayó sobre dos activistas saharauis, Sultana Aya y Mohamed Mayara, y sobre tres de los observadores internacionales. Mohamed Mayara ha tenido que ser atendido en el hospital tras recibir diferentes golpes en su cara por parte de la policía marroquí, causándole la rotura de la nariz. Sultana Aya fue tirada al suelo y retenida por cuatro policías al tiempo que le inyectaba una sustancia paralizante en su pie izquierdo. Los observadores internacionales también fueron agredidos. Maite Lorenzo y Carmelo Ramírez fueron agarrados con la intención de ser retenidos en un coche policial cuando intentaron reaccionar ante la policía marroquí, ya que ésta se ensañaba a golpes con el actor Willy Toledo mientras este estaba en el suelo. José Morales fue golpeado en la cara, rompiéndole a consecuencia sus gafas. Luego hay más información en una web que, a ver si soy capaz de pronunciar como se dice, porque es un poco complicada. Es Sáhara Tzouara. Eso es Sáhara, pues SAHARATHAWRA.com. Ahí en esta página web sobre todo este tema del Sáhara hay bastante información. También tienen intención, no sé si han subido ya vídeos a YouTube de todo esto, para un poco romper ese silencio de lo que está sucediendo allí. Y todo esto entra dentro de un contexto de ahora en la lucha pro-saharaui de centrarse menos en los campos. Así es. Los campos de refugiados, que desde luego la situación allí no es ni mucho menos fácil, pero sí está relativamente bloqueada, digamos, intentar llevar el conflicto al Sáhara, al territorio saharaui. Pues un poco sobre esto, ¿por dónde podemos empezar a comentar? Porque son bueno, esto, cosas que lo sí, cuesta arrancar. Obedece a una estrategia que, bueno, pues ya ha tenido dos episodios en verano duros, como fueron en julio, creo que fue a primeros. Hubo también una carga contra una serie de saharauis que estaban celebrando en el barrio del Aiun de Casa de Piedra, que es uno de los barrios de mayoría saharaui, en el cual habita, entre otros, Aminatou Haidar. Y estos estaban celebrando la llegada de unos activistas saharauis de derechos humanos de Tinduf. Y la policía cargó con bastante saneamiento, y también hubo una agresión a algunos activistas españoles que estaban allí residiendo en el Aiun. Y luego el 16 de agosto, pues el famoso incidente cuyas imágenes han dado la vuelta a todos los medios de comunicación, con los activistas canarios también, que fueron agredidos cuando estaban convocando una manifestación. Sí, los de Sáhara Acción, ¿no? Sí, Sáhara Acción, una manifestación en el Aiun, en el cual pedían la independencia del Sáhara. Y bueno, llegaron a desplegar banderas saharauis, y entonces una turba de gente les agredió. Claro, ellos han denunciado que se trataba de policías marroquíes de paisano y de colonos azuzados por la policía. Sí, de hecho, tengo delante la entrevista que hicieron en Diagonal a una de las aguerridas, a Carmen Ruller, de este colectivo de Sahara Acciones, y comenta eso, que les atacaron con unos marroquíes organizados por la policía, y solamente que si alguien viene a pegarte, a quien tiene que detener la policía es a quien te está pegando. Pero no, ellos fueron los que se fueron detenidos. Y también se quejan mucho en esta entrevista, pero también en los comunicados del colectivo, del papel de la delegación oficial española en el Sáhara, que en lugar de preocuparse por el estado de los súbditos españoles agredidos por una policía extranjera, lo que hacen es como invitarles a marcharse de... Es que un rollo, os lo estabais buscando. Sí, bueno, lo indignante del caso del 16 de agosto fue que, como las autoridades españolas, con el ministro Moratinos y el presidente Zapatero a la cabeza, cerraron filas en torno a su socio marroquí, a la dictadura marroquí, que es dictadura en su país y es ocupante y dictadura en el Sáhara. Y bueno, pues llegaron a decir que, claro, que cuando los súbditos españoles están en el extranjero, que tenemos que respetar la legalidad internacional y que esa convocatoria de manifestación era ilegal. Claro, yo le preguntaría a Moratinos y a Zapatero, ¿qué manifestación en una dictadura y en un país ocupado puede ser legal? Efectivamente. Para que tenga la desfachatez de hablar de manifestación ilegal en el Sáhara Occidental. ¿De qué estamos hablando? ¿Había alguna manifestación legal en la España de Franco? Aparte de las que convocaba el régimen en la Plaza de Oriente, yo me pregunto, ¿habrá alguna? Bueno, pues esto es claro, entonces, ante esta pasividad y este pasotismo de España, de la potencia administradora del Sáhara, como reiteramos siempre que tenemos la ocasión aquí, pues evidentemente Marruecos está crecido y no quiere tolerar la más mínima muestra de insubordinación en el territorio. Y lo que sí que está juega en su contra es que cada vez le quedan menos excusas para presumir de situación normalizada en el territorio. Claro, ante todos estos incidentes, pues ya no puede vender que ha asimilado el Sáhara y que la situación es ahí normal, como una provincia marroquí más. Es una de las grandes falacias, ya que la población saharaui, estando muy minorizada en el territorio, no es ni el 10%, pues soporta una presencia policial y una ocupación tremenda, vamos. Después lo comentamos eso. Sí, luego hablaré de mi viaje, efectivamente, de nuestro viaje. Pero que pudimos ver allí, pero el hecho es de la ocupación policial y militar es brutal. Cuando estamos hablando de que no habrá ni 40.000 habitantes saharauis del territorio, sobre 400.000. Claro, es una desproporción brutal. Sí. Entonces, ¿por qué Marruecos necesita esa ocupación y esa demostración de fuerza? No estará tan asimilado como pretenden. Lo que iba a comentar es, ¿estos incidentes tú crees que se pueden enlazar un poco también con todo lo que ha pasado en la frontera de Melilla? Un poco que Marruecos se siente fuerte, una posición fuerte, y se puede sentir eso, esa idea del gran Marruecos, en el que entran, por supuesto, Sáhara Occidental, entrarían también pues Ceuta y Melilla como colonias españolas en África, considerar. Porque es muy curioso también eso, el doble discurso un poco que utiliza Marruecos, de es que la policía española reprime a los marroquíes que están entrando, es que no sé qué, y eso lo hace además a través de una especie de asociaciones, no es oficialmente Marruecos, sino que son un supuesto movimiento cívico marroquí, pero que está haciendo totalmente el juego a su gobierno, ¿no? O sea, es un poco... Sí, Marruecos siempre ha jugado con ese tipo de cosas. Ya en los años 70, e incluso antes, nunca llegó a realizar acciones como tal en el Sáhara cuando todavía estaba el ejército español, de ocupante. Ellos lo hacían a través de un movimiento fantasma, que era el Frente de Liberación y Unidad, que estos se dedicaban a poner bombas en el Ayun y a hacer provocaciones. Y claro, oficialmente, eso era un movimiento nacionalista del sur de Marruecos, claro, que abogaba por la unidad nacional. No era el reino marroquí, sino que era... Lo que ellos llaman la unidad nacional. Lo que ellos llaman la unidad nacional, que era la unión entre Marruecos y el Sáhara. Y ahora están haciendo lo mismo con Ceuta y Melilla. Hombre, lo curioso es que, bueno, yo no sé si has visto las imágenes, eran 20. O sea, evidentemente el turista español en Marruecos no ha tenido ningún problema. Y yo, de hecho, cuando volví del Sahara, pasé por Ceuta y no me enteré de nada. Yo me enteré de estos incidentes al llegar a la península. Yo llegué el 11 de agosto, el día que empezaba el Ramadán, cruzamos la frontera y en Ceuta no tuvimos ningún problema. De hecho... bastante mejor que en otras ocasiones, porque al ser el inicio del Ramadán no había tanta gente para salir y entonces no fue bastante ágil los trámites aduaneros. Y yo me enteré de los incidentes al día siguiente de Marbella. Vamos, ahí no tenía ninguna constancia. Entonces, bueno, claro, hasta qué punto los pueblos tienen un poco que ver con lo que atizan los gobiernos, ¿no? O dejan de atizar. Y luego, bueno, hombre, sí, lo que dices tú es interesante. Marruecos actúa con el palo y la zanahoria. Entonces, claro, el PSOE era mi amigo, España era mi amigo, pero te recuerdo que Ceuta y Melilla están en el aire, y entonces, para que no andes... Si tienes alguna tentación de apoyar al movimiento saharaui, que es la obligación de España, aquí tenemos Ceuta y Melilla. Es que yo creo que van enlazados, porque además... Es el palo y la zanahoria, sí. Hubo un titular de prensa muy gracioso en aquellos días, porque... Porque además, sí, para la prensa española, una semana el rey es buenísimo y a la siguiente es muy malo. Si reprime al Polisario y a los activistas saharauis, el rey es macanudo. Si toca las narices a Ceuta y Melilla, Marruecos, entonces ya es malo. De qué malo Marruecos, claro. Sí, y es que, es el enemigo, un titular surrealista en El Mundo, en portada. No sé exactamente qué enlazaban, pero algo así. El Mundo es un buen ejemplo de la esquizofrenia periodística para hablar de Marruecos. Sí, vamos, la verdad es que El Mundo es para eso, son los putos amos, para llamar la atención sin importarme la realidad. Y el titular era de que Argel y Rabat hacían una pinza contra España con el tema saharaui de fondo. Era el titular, simplemente lo leías y es de decir, no entiendo absolutamente nada. Para alguien poco informado, sí, es un poco... Sí, lo recuerdo el titular. Y luego por lo que iban era de eso, de que eran dos causas distintas, pero con ese titular dan la sensación de que Argelia y Marruecos se han unido para presionar a España para que dé el Sáhara o algo así. Es que es algo totalmente... Dos países que no tienen relaciones y que tienen la frontera cerrada. Claro, y que el Sáhara está un poco ahí de fondo, por eso de que Argelia acoge a los refugiados saharauis. Sí. Pero... Bueno, yo también situaría toda la cuestión saharaui en el contexto del Magreb. Pues ahora no sé si sabes que hace 15 días justos hubo una ofensiva del ejército mauritano también contra las células de o lo que sea de Al-Qaeda Magreb. Pues Al-Qaeda Magreb, ese sí, ese movimiento fantasma. Efectivamente, y justamente el ataque ha sido... Allá donde se juntan las fronteras entre Mali, Mauritania y Argelia. Y esto está a unos 300 kilómetros de los campamentos de Tindouf. Eso es uno de esos picos de esas fronteras cortadas con Escuadra y Cartabón, ¿no? Escuadra y Cartabón, efectivamente. Artificiales, dibujadas por el colonialismo en atención a sus intereses y no los de los pueblos que vivían allí. Y se saldó con 12 muertos de Al-Qaeda Magreb y 5 del ejército mauritano. Entonces, bueno, todo este contexto del Magreb, pues Marruecos quiere hacer valer sus derechos y sobre todo recordar que él es el factor famoso de estabilidad en la zona y que cumple el papel de gendarme de Occidente en el Magreb, pues un poco como Israel en Oriente Medio. Le ha tocado el mismo papel. Totalmente, además, ¿eh? Pues además, si lo curioso de los medios de comunicación españoles es que cuando hablaban de la ofensiva de Mauritania contra Al-Qaeda Magreb, no conectaban con el corresponsal en Nouakchott, en la capital mauritana, como sería lógico. Pues no, esta noticia, yo lo veía en la 1, lo comentaba un corresponsal español en Rabat. Yo creo que se intenta hilar todo lo que es, bueno, mezclar todo lo que pues es el mundo árabe, yo creo que para empezar, insurgencia... Para empezar, pues no debe existir corresponsal en Mauritania, no debe haber corresponsal en, sí, en bueno, español, tú me entiendes. Rarísimo. Pero cómo, sí, vamos, se intenta centralizar... Pero vamos, eso en la prensa funciona muy así, de corresponsales en zonas que pueden ser absolutamente enormes, que no tienen nada que ver. Nada que ver, pero que claro, la gente que lo ve eso, ya relaciona. Los corresponsales de Oriente Medio, los que te informan de Palestina y de Irak y de todo, claro, una zona vastísima, están en Tel Aviv. Sí, o Jerusalén. En 2003 había bastante actividad periodística en Mauritania, porque en Nouadhibou, que es la segunda ciudad más importante del país, que está al norte, justo en la frontera con el Sáhara, de allí hubo un muy importante movimiento de pateras que salían hacia Canarias, hacia la península, y hubo muchos periodistas en esta ciudad del norte de Mauritania. Enviados especiales. Sí, tener pero ahora que del, se tienen en pocos sí, del conflicto solo, con y los... Cada vez menos, porque están recordando muchos gastos. Del conflicto con los cooperantes secuestrados por Al-Qaeda Magreb, de esta ofensiva del ejército mauritano, todo esto se habla de Rabat. Y ya se queda. Claro, y se queda un poco la versión que salga de allí, porque muchas veces... la información que le puede llegar a la persona que está en Rabat, pues es casi tan de rebote como la te puede llegar estando en Madrid, pues a la hora de la verdad, porque es que... Sin duda. Porque esto funciona así, ¿no? Yo conozco cómo funciona más en otros lugares, cómo funciona el tema palestino, pero este tema imagino será muy similar. La información que te llegue será mucho la que les interesa que les llegue, porque son, son países distintos, distancias enormes. Claro. Y las comunicaciones pues son las, y tan, son las, eno- las y, ta- son. Y tan enormes. Claro, distancias. Y con que... pistas por el desierto, etcétera. Claro, claro. Que 100 kilómetros de allí no son 100 de aquí. Claro, no. Por la autovía. Esto no es la radial. No es una hora. No es la radial 3. Como ¿no? pensamos, que es 100 kilómetros, una hora. No, no. 100 kilómetros allí es bastante más. ¿Te parece ahora podemos pasar a que nos cuentes un poco cómo está sí. la situación así vista de la persona que llega de fuera? Sí, hace, la realidad un poco allí en el... Haciéndonos pasar por turistas y evitando cualquier tipo de problema. Y de hecho, bueno, cambiando el pasaporte para que no lleváramos ellos de Tinduf. Y en el visado rellenando, pues eso, motivo de viaje, turismo y profesión... absolutamente ninguna mención a artes gráficas como periodistas, para que no pudieran pensar que eres periodista, etcétera. Uh-huh. Y hombre, lo que resalta a la vista, yo lo que me quedo sobre todo es que Marruecos tiene Sahara como, como vertedero, como cuartel y como prisión. Uh-huh. Para empezar, es un estado policial aquello. Las tres cosas más bonitas se puede ser, ¿eh? Me cago sí, en son 30 controles pasamos uh-huh. para ir a... para recorrer el Sahara hasta... desde el norte, desde la frontera con Marruecos, que no hay, hasta, vamos, que existe, pero que no hay aduana, evidentemente, hasta Dakhla. Ya no pasamos de Dakhla más al sur, porque claro, ya más al sur todavía habría más controles, y luego está la frontera con Mauritania. Pues yo conté 30 controles policiales. Que se dice que pronto, se dice pronto. Se dice pronto. Entonces toda la idea de que... Que yo creo que eso no lo he visto, no lo sufrí ni en Palestina, ¿eh? No, en todos los controles además debes entregar una copia del visado. Tienes que hacer un visado. El primero que llegas, que está antes de entrar en el Sáhara, está en lo que era la antigua provincia española de Cabo Jubi. Cuando pasas el río Dra, que es la frontera natural del desierto, digamos, uh-huh. septentrional, pues ahí justo ya en el río, en el puente sobre el río, hay un control de policías. Uh-huh. Y esta provincia, pues... fue cedida por el franquismo en el 58 a Marruecos, 2 años después de la independencia, cuando realmente nunca formó parte del reino. Y claro, está habitado desde antiguo por una gran colonia saharaui. Uh-huh. Porque en el 58 mucha gente se refugió allí y ha seguido habiendo población saharaui en esta parte. De hecho, bueno, gran parte de los Basiri fue el fundador del primer movimiento nacionalista saharaui, y el Wali, Mustafa Sayed, nacieron aquí, en esta provincia. O sea que ya te digo que hay bastante población saharaui y Marruecos la controla también de forma policial. Absolutamente y totalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces luego hay un control, la parte de este, que te encuentras en el río. Luego hay, a la entrada y salida de cada ciudad, hay un control. Uh-huh. Y luego también entre ciudades puede haber controles. Ah, sí. Situación de normalidad, 30. ¿No? Sí. De Tantana a Layún, aproximadamente 300 kilómetros, y de Layún a Dakhla 510, pues calculate que en 800 kilómetros, bueno, dimos un rodeo para llegar a Asmara, que hicimos noche, uh-huh. en unos 1000 kilómetros, esos 30 controles policiales. Y nada, tú tienes que entregar una fotocopia del visado que te comentaba, uh-huh. y enseñar el pasaporte, que ellos comparan el pasaporte con el visado, para que todo esté en regla, y ya te dejan pasar. Eso es lo primero que llama la atención. Es complicado moverse entonces en Es complicado, es complicado. Hombre, claro, si eres turista, no te ponen ninguna pega para moverte y de hecho son bastante amables. Pero claro, me pregunto yo si no fueras turista, ¿cómo te tratarían? Bueno, claro. Ya lo estamos viendo. Hombre, ¿no? Pero nadie va diciendo, no, no soy turista, soy activista. Pero vamos, que te calan y pasa por lo que pasó hace 2 días, claro. Claro. Y luego, bueno, también la presencia del ejército, sobre todo en las ciudades, es absolutamente brutal. Y en Asmara, que es la ciudad más cercana al muro, digamos, que hicimos noche, allí, la primera noche en el Sáhara, allí militares por la calle, acuartelados, vamos. Igual, no sé, el 20% de los habitantes que ves, o 30%. Es una ciudad. De la gente con la que te cruces. Sí, una ciudad cuartel. Y. También puedes ver la ONU. La ONU es una actividad absolutamente parasitaria. Ellos están en hoteles de lujo de Layún, viven en el antiguo Parador Nacional de Turismo, que hoy en día se llama El Parador. Y ahí están con sus coches, sus todoterreno, aparcados en la puerta, custodiados por la policía, y ellos están allí dándose la vida padre. Uh-huh. Y no hacen nada, ni velan por el cumplimiento de los acuerdos de paz, ni tampoco hacen nada por evitar las violaciones de derechos humanos que Marruecos comete día sí, día también, en el territorio. Y bueno, gran parte de culpa yo creo que es de la ONU ya, de la situación. Y bueno, hace poco hablaba con un saharaui y me comentaba que la MINURSO, cada vez que el Polisario mueve un tanque en la zona liberada, bueno, le van un informe y las pegas que les ponen. Que está rearmándose poco menos y que está preparando la guerra. Si Marruecos hace las barbaridades que hace todos los días en el territorio ocupado, no pasa nada. La normalidad, ya sabemos. La normalidad democrática. Luego, bueno, te llama la atención también, hombre, en Marruecos es muy común que en las ciudades haya muchas banderas del país y retratos del rey. Bueno, pues en el Sahara está en todas partes. Ya es... Sí, luego hay una variante que es pose militar del monarca. Debe ser para infundir miedo a la población. Pues bueno, también. Para dejar claro que hay... ¿Quién manda, no? Y luego, bueno, también ves la explotación de los recursos, que es el motivo único de la ocupación saharaui, o sea, del Sahara por Marruecos, ¿no? Entonces, hemos podido visitar los puertos de Layún y de Dakhla y puedes comprobar, pues bueno, pues las empresas que allí están espoleando la riqueza natural del país sin ningún tipo de... O sea, hay un constante trasiego de mercancías... Sí, sobre todo el tema del pescado, las conservas, luego los fosfatos también. Y de hecho, bueno, siguen utilizando lo que era la cinta transbordadora que construyó España en los 70. Ya sigue. Que va desde la mina, sí, desde la mina de Bucra, que está como a 350 kilómetros del mar, en el interior, va hasta el puerto de Layún. Y con esta cinta de fosfatos sacan el mineral. Bueno, tiene que ser impresionante de ver también, ¿eh? Una pedazo de cinta ahí. Sí, es muy curioso. Luego, además, claro, el Polisario lo saboteaba, tanto durante la ocupación española como durante la marroquí. Era uno de sus principales... Está claro. Objetivos, porque claro, era la principal riqueza natural del Sahara y querían evitar a toda costa su explotación por terceros y evidentemente eran acciones que llamaban la atención mucho, ¿no? Muy impactantes. Pues estando España, yo creo, en el 74 pararon la producción de fosfatos durante 3 o 4 meses por un sabotaje. Llegaron a parar. Digo que ahora, bueno, ahora el contexto es otro. Y no, ahora con el muro esto se imposibilitó, claro. Durante los años 80 hubo bastantes también ataques. Pero claro, desde que Marruecos acabó el muro en el 87, pues era muy complicado sabotear la línea. Claro, bueno, de todo esto es un poco la conclusión, es eso con lo que abríamos. De cómo está cambiando esta... Sí, efectivamente, la centralidad de la lucha ahora está pasando de los campamentos de Tinduf a al Sáhara ocupado. Claro, porque era súper habitual, fuera algo un poco incluso asistencialista de... Sí, humanitario. Que también es lo primero, es que claro, sobrevivir, pero... Realmente, si te das cuenta, si se prolongaba la situación, que en el Sáhara ocupado nadie se movía y únicamente la lucha por el pueblo saharaui era abastecer Tinduf... Pues evidentemente Marruecos nunca se va a mover de ahí, porque claro... Está claro, eso es una situación de total y absoluto bloqueo. El hecho de que haya 200.000 personas en Tinduf, a Marruecos lo trae sin cuidado. Mientras nadie discuta su presencia en el Sahara, le da igual. Le da igual que la comunidad internacional reconozca la ocupación, le da igual que la ONU considere que el Sahara es un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Le da igual que incluso considere que no está bajo la soberanía de Marruecos, sino la de España, claro, porque como es una descolonización irregular... Claro, porque quien vive allí, claro, siendo mayoría marroquíes, los recursos se los lleva... Y sobre todo eso. Marruecos, o sea, ¿qué más da la legalidad si la realidad es otra? Sí, los recursos son evidentemente están en manos de Marruecos y, por supuesto, todos los bares... O sea, que de facto... Cafés, restaurantes, tiendas, negocios están en manos de colonos. Es muy raro que en un restaurante puedas expresarte en castellano, porque nadie lo entiende. Todo tienes que hablar en francés, porque ya te digo, todo, la mayoría son colonos marroquíes. Claro, no se han educado en castellano. Oye, ya puede ser fácilmente, además puede ser ya segunda, incluso tercera generación. Y aparte es curioso porque aquí Marruecos sí que ha borrado la huella española concienzudamente, porque claro, al ser un hecho diferencial de los saharauis que su segunda lengua es el castellano y que el Polisario lo haya utilizado como seña de identidad, pues Marruecos sí que ha borrado en el Sáhara Occidental la huella española con mucha mayor conciencia que en otras zonas que antes fueron colonias españolas, por ejemplo Sidifni o ciudades del norte que fueron del protectorado. Pues en Sidifni tranquilamente tienes calles con todavía con el nombre sin cambiar. Y la gente, pues es muy común que te hablen castellano por la calle. Uh-huh. Y por supuesto en los hoteles o centros turísticos sin ningún problema. Te puedes hacer entender con todo el mundo. Pero en el Sahara no. Hombre, también, te digo que también puede ser en zonas como si Disney se ha borrado que te hablen castellano, que también lo han aprendido para atender el turismo, ¿visto? Sí. Igual, sí. Claro, el Sahara, por mucho que aunque intenten bueno, normalizarlo, el Sahara es un turismo, no es un destino turístico para extranjeros. No, el Sahara es un turismo de paso. El turismo que va al Sahara va camino de Mauritania y de la aventura africana. Uh-huh. Muy poca gente va. Eso en el caso de los europeos, pero tengo entendido sí, por gente marroquí con la que he hablado, para los marroquíes ir al Sahara es irte a las mejores playas del país. Son unas playas vírgenes muy bonitas, pero tampoco te creas que vimos mucho turismo marroquí por allí. Que igual dependerá también de las fechas. Yo lo he hablado con gente marroquí de familia bien. Tal vez por la fecha, no lo sé. Pero gente marroquí que conocía de familias de pelas de allí y decían que se iban al Sahara a tomarse el relax. Era como su paraíso. Estuvimos en las playas del Ayun y desde luego allí no era un turismo de mucho nivel adquisitivo. Ni, igual se refería a las playas de Tantán, que están al norte, justo. Bueno, lo que te he comentado, que está al sur de Río Dorá, pero que quedó fuera del Sahara. Esto dijo claramente de Sahara, franco, pero vamos, me voy a ir al Sahara unos días a la playa, no sé qué. Pero, ya, raro es que un marroquí hable de Sahara como algo sí, diferenciado. Pero, bueno, también era un marroquí criado en España, pero de familia bien de allí, vamos, eso. Lo digo, me llamó la atención, vamos, que igual estamos haciendo de la anécdota. Luego sí, algunos surferos van allí, también que los ves, pero vamos, es un. No es un turismo significativo. O sea, hablamos de muy poco impacto turístico ahí en el, en sí, el país. Ahora que Marruecos está haciendo campañas muy fuertes. Ya te digo que el mayor número de turistas que van es de paso. O sea, es gente que va a Mauritania, camino de la aventura africana, que van en su todoterreno con su chalequito con el tapioca y que no tienen ni el más mínimo interés en el problema saharaui. Sí, en los problemas por donde están pasando. Ellos es solo su aventura y. Sí, hacer kilómetros. Eso, sus kilómetros, su desierto de y como molo, sí. Sí, eso es. Para luego enseñar las fotos cuando vuelvan ahí sí. al edificio de oficinas. Sí, colgarlas en el canalioro y todo eso. Y quedar ahí como molones. Sí, entonces ya te digo, no es un turismo que de momento impacte demasiado. Pero bueno, yo creo que cualquier persona que, aunque no esté informada sobre el conflicto saharaui, le llamará y a evidentemente atención, ¿no? Le tiene que llamar la atención los controles que hay que no hay en el norte. Eso es evidente. Ni para alguien que esté nada interesado, está claro que no es una zona normal de Marruecos. Por más que se empeñen en hacerlo en los mapas, en todo. Bueno, fíjate, una cosa muy curiosa, para que veas hasta qué punto Marruecos trata de establecer su normalidad anormal. Que en los mapas de Marruecos, tanto los que se evidentemente los que se editan allí, nada, y los que se editan extranjero tampoco, en el Sahara no aparece ninguna alusión al muro. El muro no existe. Y ya lo último. Divide el país totalmente, pero no existe. Y ya lo más increíble fue que en Smara, que como te digo, era la ciudad más militarizada, y luego aparte no vimos ningún extranjero, ni ningún turista, ni nada. Allí, en la calle principal, había un cartel que señalaba a Tifariti. Que Tifariti, como sabes, es la capital que está intentando hacer el Polisario en la zona liberada, sí, al otro lado del muro, como embrión de la República Saharaui en territorio saharaui. Que yo creo que sería un paso importante del Polisario, ese. Sí, ir trasladándose de los campamentos a. Sí, allí. Sería largo de hablar hoy, pero yo creo que ese es un aspecto clave en el conflicto. Sí, bueno, el Sahara vamos a seguir hablando de. Es un aspecto clave para mí. El latido durante toda esta nueva temporada. Llamados liberados, que no son otra cosa, que la zona ya quedó fuera del muro, porque no tenían interés económico para Marruecos. Entonces, claro, Marruecos se quedó con la costa prácticamente entera, salvo el sur, que ya también sería algo de hablar, que es la Güera, que era la antigua ciudad que fundaron los españoles en el extremo sur, y las minas de Bucra, de fosfatos. Entonces, Marruecos se quedó con esto. Hubo una franja de terreno que quedó fuera. Entonces, el Polisario ha establecido una especie de capital en Tifariti y, de hecho, ahí celebra sus congresos. Se celebra el Día de la Independencia. Lógicamente, celebra en Tifariti. ¿No? Tiene que haber uno dentro de poco, ¿no? A finales de diciembre, primeros de enero, está sí, previsto. Sí, habrá que seguirlo porque puede haber. Sí, puede haber novedades importantes, ya que el pueblo saharaui está prácticamente decidido a ir a la guerra. Y, bueno, pues claro, hay cierta resistencia de la cúpula del Polisario a entrar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa porque claro, promete ser tenso. Una guerra nunca es buena. Sí, y luego, claro, pues si Argel no da su visto bueno, pues ya sabemos lo que se cuesta en el Polisario, ¿no? Que para ese tipo de cosas, pues tendrán que contar con el gobierno argelino. Claro, porque al final. Para una decisión tan grave, un paso tan importante, ¿no? Entonces, lo que digo de que el territorio liberado es muy importante, que ahora mismo el Polisario se establezca allí, cree sus infraestructuras, cree un embrión de estructura estatal y lleve población. Sí, entonces, sería un paso fundamental, claro, junto con esto, ir visibilizando el conflicto en el territorio ocupado. Tifarete era una antigua población, una pequeña población, y ahí es donde está estableciendo estas cuestiones, el Polisario. Entonces, en Esmara, ya te digo, es como curiosidad, hay un cartel en la calle principal que se llama Tifarete. Y claro, lo que nos llamó la atención es eso, que Marruecos hace como si el muro no existiera. Como evidentemente nadie de fuera se va a poder acercar hasta el muro, pues ellos hacen ver que ahí no hay tal muro. Solo te acercas y vas a Mauritania. La aduana que está en el extremo sur está en el muro. Pero si no, en ninguna otra parte del muro te puedes acercar a él, bajo ningún concepto. Pero ya te digo hasta qué punto Marruecos intenta hacer imperar su normalidad mediante la inexistencia del muro. Aquí no pasa nada, esto es Marruecos, aunque esté militarizado, pero... El territorio liberado, por supuesto, también es considerado Marruecos en los mapas oficiales del reino. Sí, aunque ahora la verdad allí no tengan control alguno. No tiene nada, claro. Porque tiene un muro entre medias, claro. Y luego el caso del sur, que te hablaba de la Güera, que esta ciudad era curioso porque está en una especie de, está en una península, en un istmo. Sí. Y entonces España y Francia la dividieron por la mitad. Entonces el lado francés es la ciudad de Nouadhibou, que es Mauritania. Y el lado español fue la Güera, que es el lado saharaui. Y entonces cuando Marruecos hizo el muro, esta ciudad quedaba fuera del muro, pero Marruecos siguió manteniendo una guarnición y siguió ocupándola. Sí, porque, Era un puerto, además. Es interesante, claro. Claro, era un puerto natural, además. ¿Qué sucedió? Que claro, como había constantes combates porque podía ser atacado a la zona, además con más motivo de estar fuera del muro, pues Mauritania le pidió a Marruecos que abandonara la ciudad. Entonces Marruecos la abandonó en el 89 y ahora mismo hay una guarnición mauritana y un grupo de pescadores allí. No hay nada más. La ciudad se la está comiendo las dunas y claro, tampoco puedes llegar. Pero como curiosidad te decía, porque claro, hay zonas fuera del muro, que son territorio liberado, y luego está la Güera, que es el limbo. Es lo que llama también la zona de nadie. Que bueno, gente que conozco que ha pasado a Mauritania dicen que es algo absolutamente surrealista. Lo que es los 12 kilómetros, creo que hay, entre las dos aduanas, entre la marroquí en el muro y la mauritana. Eso es un mundo aparte. Debe ser de Mad Max. De película, aquello, ¿no? Sí, de Mad Max. Sí. Sin carretera, una pista del desierto. Un montón de coches destruidos alrededor del camino. Claro, evidentemente no te puedes... lo que la policía te recomienda es agruparte en una caravana para cruzar juntos, porque claro, cualquier desviación de la pista puede ser letal, porque puedes ir a una mina. Antipersona, o puedes salir de la pista, caer a una duna y que se te atasque el coche. Ya ver quién te saca, ¿no? Y se te presentan, claro, se te presentan cuadrillas de merodeadores que te con una buena suma de dinero te sacan. Sí. Te remolcan, o bien incluso te guían mal para que te metas en una y pagues más. Ajá. Entonces sí, aquello es interesante. Ya te digo, bueno, la situación en el Magreb en general ahora mismo está en un igual punto... Igual esas cuadrillas son los de Al-Qaeda al Magreb, ¿no? Según a quien secuestren. Marruecos ha intentado hacer ver que algo tenían que ver. Y luego, bueno, también incluso han intentado establecer relaciones entre el Polisario y Al-Qaeda al Magreb. No te lo pierdas. Claro, es que además, hombre, lo de Al-Qaeda al Magreb... Toda la vida en el Sahara ha sido una zona de nadie, un refugio, un pecatorum, en el cual, pues bueno, pues iba a parar allí todo tipo de gente. Y todo tipo de gente que, claro, que vive en la pobreza más absoluta, acentuada en los últimos años, y que evidentemente, pues, un medio de vida, pues es lo que en España llamábamos, no sé cómo se llamará allí, pero bueno, los bandoleros de toda la vida de Sierra Morena. Sí, o que te viene de fuera, cruza por el paso fronterizo, pues a por él. Pues las valijas. Ahora, bueno... Ahora se pone el barniz de Al-Qaeda porque, bueno, pues es lo que está de moda. Interesa por política internacional. Tanto por un lado para llamar la atención en tus acciones como por el otro pues para criminalizarlo, por supuesto. Está claro, esa la política del miedo. Y si hay algún tipo de movimiento social relacionado, político, pues se le pone la etiqueta y tan a gusto te quedas, porque claro, ya es el ogro. ¿No? Es el integrismo islámico, que es el nuevo enemigo de Occidente desde que cayó el muro de Berlín y... El demonio familiar, y por tanto, pues eso, ya está en la categoría de listado de grupos terroristas, etcétera. Entonces sí, desde luego que Marruecos ha intentado establecer relaciones entre el Polisario y Al-Qaeda. Y luego, bueno, además, por ejemplo, el famoso intermediario que liberó, que llevó a los españoles, a los cooperantes catalanes a Burkina Faso, era Omar Saharawi, que era, bueno, pues era un saharaui de Tinduf, que evidentemente este hombre, después de tantos años allí, se empezó a dedicar a los negocios, a contrabando, comercio, etcétera. Y bueno, pues bueno, el hombre tiene su reputación en la zona y ha sido como un intermediario. Pero vamos, que ese hombre terrorista tiene poco, simplemente es un comerciante, un contrabandista, como lo quieras llamar, como lo ha sabido toda la vida en las zonas fronterizas, y que le encargaron, pues eso, el llevar a esta gente a Burkina Faso. Pero vamos, que se llama Omar Saharawi. Y claro, cómo no, Marruecos y sus amigos no han dejado pasar de largo la ocasión para meter ahí la cuña de que, claro, que el Polisario es un movimiento que debe estar incluido en la lista terrorista, que todavía no lo está. En la lista famosa de grupos terroristas de Estados Unidos, que todavía no lo está. Aunque a saber qué puede pasar a partir de diciembre. A saber. Bueno, si te parece, ponemos una canción y vamos cambiando de tema, porque aquí... Encantada la del Sáhara. Se puede hablar seguro muchísimo. Que volveremos a hablar, seguiremos hablando muchísimo porque sí, va a haber novedades. Yo confío en que haya novedades y... Sí, por de aquí ejemplo, a poco. Sí, hay intención de sacar una flotilla. Efectivamente, desde también. Canarias, en noviembre, desde Las Palmas a la Junta. En noviembre es también esa el aniversario de los acuerdos de Madrid y de la muerte de Franco. Sí, hay muchísimas. Mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar con el tema del Sáhara. Así que nada, vamos a poner una canción que habla sobre el Sáhara y vamos a ir cambiando de tema. Y así también descansamos, que nos liamos aquí a hablar y llevamos ya media horita sin parar, ¿eh? La amistad entre sorbos, amargo como la vida, suave como la muerte, dulce como el amor. Pero quede terminada la guerra europea. En febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica la canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Pues huelga, huelga en lo que hubo este pasado día 29, comentamos que vamos a hablar de cosas que pasaron el pasado 29 de septiembre, y hubo esta huelga que la verdad es que ha dado mucho que hablar y tienen mil cosas que analizar porque ha sido curiosa. Lo primero, sí, lo que estamos todos de acuerdo, creo yo, tanto los que la han hecho como los que no la han hecho, es que venía tarde. Por supuesto. Venía sumamente, ridículamente tarde. Ya ha quedado claro el papel de los sindicatos mayoritarios. Uh-huh. Pero el problema es que, tal y como están las cosas, me da hasta miedo meterme con los sindicatos mayoritarios. Mira que su papel está siendo de absolutos apagafuegos y vendebreros, como llevan siéndolo desde hace demasiado tiempo ya. Yo haré reflexiones. La primera, tuvo más éxito, más participación de lo que mucha gente esperaba. Eso es lo primero. Sobre todo ambientes de la izquierda alternativa. Me sorprendí muy, muy gratamente. Yo no pensaba que iba a haber tanto seguimiento, aunque por supuesto el país no se paró. En Madrid no se notó mucho, sobre todo en el centro, todo lo que queramos, pero el sector industrial, paró del todo. Sinceramente, por lo que las informaciones que fueron llegando, sobre todo de los medios de contrainformación, Diagonal hizo un seguimiento muy, muy bueno, por ejemplo. Triunfó de cabo a rabo, vamos, la huelga. La verdad es que, por ejemplo, las plantas de automoción pararon en todo el país. Un éxito rotundo. Donde hay un poco más tradición, quizá, de lucha obrera, digamos. También que los trabajadores tienen mejores condiciones laborales y tienen mayor posibilidad de ejercer su derecho de huelga que nosotros. Y que se nota más si para uno, tienen que parar ya otro par. Por ejemplo, el sector servicios, que hay mayor precariedad. Sobre todo en Madrid. Sobre todo Madrid, que es una ciudad de servicios. No se notó. Barcelona sí. Se notó muy poco. Se notó bastante más. Yo fui el único que paré en mi empresa. Estábamos en uno de los picos de trabajo del año, pero sin lugar a dudas. Tuve unas presiones de la hostia para que no lo hiciera, pero tirando casi más a lo personal, pero al final... Bueno, pues me han quitado mis 100 pavos de sueldo, que no sé... No me salen las cuentas, sinceramente, de dónde sacaste por un día de trabajo. Si no, el sindicato a que te asesora, porque... Sí, sí. Bueno, no he dicho exactamente cuánto es, pero debe rondar eso entre el prorrateo, sí, el no sé quién, sí. No sé cuántos. La cuenta no me sale. Es lo que se dice. Yo me parece mucho dinero para un día. Y sobre todo para la mierda de sueldo que tengo. Deberías consultar, sí. Deberías consultar. Cuando vea... Y que no te quite ni un céntimo de más, vamos. Eso, por supuesto. No, yo es la primera reflexión que tomo y luego, bueno, ha habido también por territorios. Ha habido algunos donde ha triunfado, por ejemplo, en Cataluña o en Galicia. Uh-huh. En Cataluña incluso sí que se notó en el sector de servicios. Incluso Barcelona, sí que se notó en el centro de Barcelona. Mundo. Y de hecho, bueno, como un dato brutal, absolutamente brutal, que es inviable en otras ciudades como Madrid, que el 90% de la flota del taxi de Barcelona capital no sale a trabajar el día 29. Claro, es un taxi, dato significativo de que la huelga... Aquí el taxi estaba frotándose la mano ante posibilidad de ser el único, claro, medio de transporte. Triunfó absolutamente la huelga en Barcelona con ese dato. Yo creo que es rotundo. ¿Ah, sí? Luego en Madrid, bueno, el hecho de que el metro no parara completamente como hizo en julio, pues claro, hizo que la huelga perdiera impacto. Que eso también, si la gente hubiera... del metro, sí, primero... quema mucho una huelga propia. Por hay, supuesto. Hay muchos sancionados. Más que nada por la... Sí. Por la absoluta insolidaridad que hubo hacia ellos, ¿no? Y las críticas tan brutales e injustas. Claro, hubo sindicatos que ni siquiera... Y UGT y Comisiones no encima firmaron el acuerdo y con... Cuando tenía la sartén por el mango. El primer acuerdo, creo, en ese momento, por lo menos en el sector del metro, en el cual no se levantan los expedientes disciplinarios contra los trabajadores que no cumplen los servicios mínimos. Claro, lo cual es un fracaso, o sea, absolutamente de huelga, intolerable, claro. Por supuesto, aparte del 1% que reconocieron de bajada de sueldo. Uh-huh. Violando el convenio de colectivo. Que eso fue el problema de la huelga del metro, fue ese. Que ha sentado un precedente bastante grave de... Bravísimo, de conculcar un convenio colectivo firmado, ¿no? En general, el contexto de todo el mundo laboral económico es de pacharse a temblar. La que no viene encima. Pacharse a temblar, la que no viene encima. Sí, la que tenemos aquí, porque la verdad es que tanto PSOE como PP van a hacer lo que dice el... Por supuesto, el FMI... Y claro, a mí las sobre todo me da una rabia de brutales. La hostia, que viniendo del autodenominado Partido Socialista Obrero, que es que siguen justificándose que es lo mejor que pueden hacer, no sé qué. Y el PP lo critica, a ver, sin duda alternativa, porque saben perfectamente que ellos harían lo mismo, claro, y que están absolutamente, totalmente de acuerdo. Pero meten cizaña porque es lo que tienen que hacer por cómo funciona el sistema de partidos. Lo que pasa es que el PSOE, yo no sé todavía quién puede pensar que es socialista y obrero. Luego, además, bueno, el papel de las fuerzas represoras, yo quiero destacar que ha sido brutal. Bueno, las fuerzas represoras están en una escalada con el último ministro desproporcionada, y en esta huelga han demostrado una violencia sin precedentes. En detalles, que por ejemplo, Getafe... Los tiros al aire, Getafe... Disparos con fuego real, que eso... Los incidentes, o sea, en Barcelona, que bueno, esta tarde he leído en un periódico que, por supuesto, el señor Saura, el consejero de Interior, ha vuelto a justificar. Por supuesto. Ha hablado de la violencia de los antisistema, de que el 40% tenían antecedentes, y que la actuación de los Mossos fue textual, selectiva y contundente. Selectiva y contundente, toma ya la frase... Lo cual honra a la mejor escuela estalinista, la que proviene el señor Saura, desde luego. Está clarísimo. Las checas del 37... También, por ejemplo, nos contaban, el mismo 29 se nos contaba un compañero que había estado en la bicicletada. Madrid hubo un mogollón de cosas convocadas. En Zaragoza hubo otra también. Pues entre el mogollón de cosas hubo... ciclista para intentar cortar el tráfico. Pues eso se intentó en Madrid. La represión que sufrieron es muy habitual en Madrid, pues esto, el movimiento de la bicicleta. Sí, se aprovechan de que hay vacíos legales. No es ilegal ir muchas bicis juntas ahí, es tráfico. No, es como más. Peatones, claro. Claro, ahí y tú está. Tienes nadie que circular por la calle, nadie circular. Te puede impedir. Claro. La policía se lo impidió e incluso contaban burradas del rollo de que al principio les habían negociado de venga, podéis andar, luego que no. Y de repente a uno, después de haber estado hablando con él, pasa al lado de la furgona, pumba, te abro la puerta en la jeta. Y movidas así de para intentar paralizar. Sí, una actitud chulesca. Chulesca. También otra de las actuaciones policiales que se pudo ver en Madrid... Entre las muchas cosas que había convocadas al margen de UGT y Comisiones Obreras, de ese apestoso oficialismo... Peronismo, ya sabes, como me gusta a mí. Sí, sí, eso... Yo ahora llamaría a los que tenemos que hacer este papel. Sí. Me da mucha pena porque había mucha gente que estoy convencido que tiene con toda su buena fe del mundo, mucha gente la que acudió allí. Convencido gente que además se perdió su día, perdió su día de sueldo. Sí. Que pueden ver las cosas de otro modo y tal, pero es que hacerle el juego. Le veo la cara a los líderes de estos dos sindicatos, sobre todo UGT, y me come el cuerpo. Pero vamos. Vamos a centrarnos en lo que estaba. Estamos hablando de la represión de los piquetes del patrón, de esos que van de azul. Pues al principio se había convocado para hacer un bloque anarquista dentro de la manifestación oficial. Sí, se vio que aquello podía ser sumamente problemático, sufrir la represión, y no estamos para coleccionar detenidos por estar metiéndote en problemas absurdos. Pegaron una pancarta en la Puerta del Sol. Efectivamente, una de las acciones que no estaban anunciadas, muy, muy buena. Muy contundente, muy llamativa. Al final se cambió, intentaba hacer un bloque negro por una concentración en uno de los lugares en los que empezaba la manifestación oficial, de paso para llegar a la manifestación oficial, en Atocha, en la cuesta de Moyano. Y había había poca gente, era más gente, sobre todo de militancia anarquista, aunque era curioso porque se veía gente con la bandera republicana, era. Y en un momento dado. Lo que pasa es que en Atocha salía la manifestación del sindicalismo a la izquierda de UGT y Comisiones, no CNT. Pero eso es otra. El bloque CGT, Solidaridad Obrera. Pero esto estaba convocado una hora antes. Si la oficial estaba convocada a 6:30, esto estaba convocado a las 6, que es cuando todo el mundo estaba llegando hacia la oficial, hacia Neptuno. Sí, Neptuno. Y un grupo de compañeros desplegaron una pancarta en la que ponía el violentísimo lema por una huelga de los trabajadores, autoorganización y acción directa. Firmado con una anarquista sin ningún tipo de siglas, porque esta convocatoria está convocada por una huelga de los trabajadores sin tener en cuenta estas siglas, que es lo que más ha criticado todo el mundo. Mucha gente ha puesto la disculpa, es que los sindicatos no sé qué, por eso no sigo la huelga. Claro. Muchos por ser más radicales, por ser más lo que sea. Del metro, el poco celo que ha tenido, no voy a mencionar el sindicato, claro, pero el poco celo que ha habido en el metro, ¿no? Sí, muchos aparte, por supuesto, hecho, que ellos tienen toda la excusa para no hacerlo, pero no han tenido mucho celo esta concentración no estaba legalizada, e inmediatamente empezó a rodearlo un grupo de antidisturbios. Claro. Uno de los convocantes estuvo negociando con uno de los policías, que podían estar ahí mientras que no se movieran, en el que salieran. Claro. Que eso ya a santo de que yo estoy. Está convocada una administración, estoy de donde sale. Puedo moverme con mi pancarta si quiero, pero bueno. Al fin y al cabo se sabe un poco lo que había. Al momento llegaron órdenes de la policía al mismo mando que había estado negociando con uno de las personas que habían dado la cara, que habían identificado. Le han llegado órdenes de que tenía que retirar la pancarta. Y les quitaron la pancarta a la policía de forma chulesca. Estuvieron a punto de llevarse a alguien detenido. La gente supo mantener la calma, que por lo que digo, llega un momento que no vale la pena tener detenidos por. Sí, eso quema mucho. Por hacer el. Quema mucho la lucha, tener gente con marrones, resistencia a la autoridad por historias, pero al final es que. Y ya también, como estamos tan acostumbrados, ya ni te hierve la sangre en el momento, que es lo que. Pero a santo de qué. ¿Qué derecho tienen de quitar una pancarta que no está ofendiendo a nadie? Y si ofende, pues es porque algo han hecho, pero realmente estar. Diciendo por una huelga a los trabajadores, autoorganización y acción directa. En esa concentración hubo gritos que podrían haber molestado perfectamente a los afiliados o simpatizantes de UGT y Comisiones, claro. Como ese Comisiones, UGT, Sindicatos del Poder. Los conocidos. Muchos pasaban por delante y respondían con el payaso, no sé qué, pero bueno, eso es entendible, eso es ese conflicto que está ahí. Pero la actitud de la policía de retirar esa pancarta, la verdad es que no pasó nada, porque la gente dijo. Primero había identificado a todo el mundo, por lo cual cualquier cosa hubiera podido pasar. Se hubieran comido esa gente, no. Y como decimos, no está la situación para coleccionar marrones. Pero al final fue un poco de. Vaya puta chulería que tiene la policía. Y eso te lo digo, que me toca la nariz. También todo lo que ha criticado. Con impunidad, claro. Porque. Y más en una de estas. Sí. Fue un momento muy bonito, porque la gente, al ver que había gori con la policía, la gente que iba hacia la manifestación oficial, muchos al ver que estaban repitiendo, se arremolinaron, y la cosa acabó con todo el mundo gritando huelga, huelga, huelga, fuera, fuera, fuera. Claro. La policía se acabó retirando por tener la fiesta en paz, y acabó todo el mundo un poco así, y unido un poco en contra de la represión. Fue un momento, a mí me pareció hasta surrealista, porque al fin y al cabo, y luego, como dices, había convocada también una hora después de todo esto una manifestación de una plataforma, digamos. Sí. O sea, hay que pararle los pies o algo así. Que era un poco. El manifestódromo por la calle Atocha. Efectivamente. Se ha reunido a 15.000 personas, creo. Yo muy creo que esta es la manifestación más grande que he visto. Para ser de la izquierda, no oficial. Sí, de. Porque incluso ni Izquierda Unida, siquiera Izquierda Unida estaba sumada a la de Comisiones UGT. Siempre hay esa y. Sí, yo creo que UGT, quizá PC, lo. Izquierda lo Unida, más, todo este conglomerado. La organización más grande es que había. Mucha gente, 15.000 personas para. Estaba la calle Atocha llenísima. Sí, lo que dices tú, supongo que CGT es la. CGT era la organización más grande que había, con mucho se notaba. Claro. Eran las banderas más presentes, sí, y tal. Pero es mucha gente. Pues era curioso. Había gente CGT de CGT. No tiene tantos afiliados en Madrid, tiene 8.000. Es que yo creo que fue un poco donde la gente, que no nos sentíamos identificados por. Claro, que yo no soy de CGT, no soy de ninguna de las organizaciones que convocaban, puedo tener más o menos afinidad con algunas, y por eso fui aquella. Quizás la organización con la que más afinidad tenía, de las que convocaban estos días en Madrid, era con CNT, sí, pero CNT les dio por ir, se dio por irse a Carabanchel, yo solo soporto y no a lo mí... entiendo con el metro, me parece muy bien que se lleven manifestaciones a barrios obreros, a mí me encanta que la CNT haga el 1 de mayo en Tetuán, me encanta que haga Manís en Vallecas, me encanta que ya la lleven a Carabanchel, pero es que joder, le da la huelga general. Hay que tener visibilidad y unidad. Y no hay que tomar el metro. Y hay que, claro. Entonces Carabanchel es un sitio un poco mal comunicado para hacer una manifestación masiva. Claro, y además es que últimamente va con que la... el metro no solo es que no haya que... No solo es que no tenga que funcionar, es que si funciona no hay que cogerlo. Que yo lo acabé cogiendo porque si no, no llegaba. Es la idea de una huelga, que también quería hablar de eso. No solo una huelga de producción, una también huelga de consumo. Bueno, como momento surrealista. Y de hecho, bueno, en Vallecas, en la manifestación preparatoria del 23 de septiembre, uh-huh, CNT hizo su bloque, iban a la cola de la manifestación, hizo su bloque con las demás organizaciones aparte. Uh-huh. Y creo que es lo que tendría que haber hecho, sinceramente, en esta, pero bueno. Sí, sinceramente. Sí, que vamos, que es una actitud que tiene mucho la CNT en Madrid, que es de ir a su rollo. A mí me jode porque es la organización con la que más afinidad tengo. Yo también. Pero yo soy muy. Claro. Populista, no, es que no es la palabra. Frente populista, digamos. Llega un momento que somos pocos. Y no estoy yo para ver de tú. Hay que pensar un poco en lo que nos une, más que lo que nos separa, yo creo. Y más en días así. Y más en días igual así. Igual en otro no. Igual el 1 de mayo, por supuesto que no. Pero un, creo que pero un el 1 de mayo no deja de ser, aunque sea claro, una. Es un día de lucha, no deja de ser una fiesta. Folclore. Además, es folclore, al fin y al cabo. Es conmemoración. Pero esto, joder. Si, yo qué sé, las 1.000 personas, 2.000 o las que fueran, no sé las cifras que fueron a CNT. Pues las 5.000 personas que fueron a CNT. Se hubieran juntado a 20.000 personas. 20.000 personas en Atocha. Dándole la cara al bloque oficial, a los que nos han vendido. Encima nos están. No, y además esa cosa, cuando se unifican esos tipos de bloques, al final tiene un efecto multiplicador. Entonces igual no hubiera sí, sido porque, 20. Porque hay mucha gente no tan metida en temas políticos que no entiende estas diferencias, claro, que le da igual una cosa que otra. Que tampoco es bueno, que muchas veces hay que tener cuando el máximo la máxima formación política que se puede, saber cómo están las cosas. Pero no se puede pedir todo a todos, cada uno tiene los intereses que tiene. Y, sí, tiene que dar en función de sus capacidades y también y seamos posibilidades. Pero entonces hay veces que seguir contraproducente, que seguir las peleas, seguir las peleas y peleillas políticas de Madrid es que es para quemar al más pintado, al que tenga la más buena voluntad, las más ganas de hacer cosas, algo, claro. Llega un momento que dice, pues mira, me cierro mi colectivo, es que es lo que nos pasa al final a todos, me cierro mi colectivo y el que se quiera acercar claro, a mí que se acerque. Es mi grupo de afinidad y ya está, funciona por grupo de afinidad, no por organizaciones grandes, suyo. Claro, y al final te acaban quemando. Y al final acaba siendo malo, pues para todos. Ya si no luce el pelo. Pues fíjate, se hubieran juntado 25.000 personas en la manifa. Sí, que yo creo que es de lo más numeroso que he visto yo. Hubiera sido brutal. Sí, hay una foto, he visto en cgt.es, en el portal del sindicato CGT, que se ve una panorámica de la plaza de Jacinto Benavente y es espectacular. Está lleno hasta la bandera, vamos. Nunca mejor dicho. Y nosotros no llegamos sí, a Jacinto Benavente, claro, aburridos de andar del ritmo tan lento que llevaba, de la cantidad de gente claro, que había. La calle Atocha, imagínate. Claro, la calle Atocha siempre es muy se estrecha. Hacen las manifestaciones allí para que se note, porque no es muy ancha, sobre todo cuando a partir de Antón Martín. Sí. Y esta yo me imagino que sería complicado llegar, claro. Sí, nosotros ya en Antón Martín estamos aburridísimos de que aquello. No avanzará. Y dijimos, vámonos, porque cuando lleguemos a Jacinto Benavente, íbamos en la cola además. Cuando lleguemos a Jacinto Benavente vamos a oír los aplausos, porque ya está, del discurso, que no vamos a oír nada. Como anécdota de la Mani, me hizo mucha gracia porque acaba siendo ridículo, había pakistaníes vendiendo latas de cerveza. A mí me pareció sumamente surrealista, ¿sabes? Casi todos los lugares estaban cerrados, ¿no?, en el recorrido. Me ha contado una amiga. Sí, prácticamente todo. Yo creo que hasta el sex shop estaba cerrado, no jodas, estaba aquello. Yo creo que ahí estaba abierto alguno de los hoteles estos más de lujo y sí, pocos temas. Sí. Luego, esto podríamos enlazarlo un poco con el tan manido papel de los piquetes, de qué miedo los piquetes, de mi derecho bueno, al trabajo, bueno. De hoy si me pilla los piquetes. Las barbaridades que he leído, sí, además, de mucha gente que yo consideraba más o menos izquierdosa. Yo sí, estoy hasta la polla también, de izquierdosos de pose. Y una compañera mía de trabajo, que es la típica cincuentona ya muchos, antes del PC y ahora del PSOE, zapaterista hace rima, bueno, las barbaridades que dijo el día antes. pero ya no solo alentando, o sea, por la violencia, sino porque decía, bueno, no va a haber nada, no va a haber bar para desayunar mañana, a ver si podéis llegar. A los comerciales les decía, no pongas corbata, porque, claro, imagínate, si llevas corbata es que vas a trabajar. Si te encuentras con un piquete, ¿qué te van a decir? O unas cosas que decía, que yo le dije ayer. El terror rojo, el terror rojo. Tú estás ayer y tal. Si te hubiera grabado lo que decías, se te tendría que dar la cara roja. Que encima presumes de haber corrido durante los meses. Yo te digo, y ahora podría ser una de las que los jalean, ¿no? Se tendría que darte la cara de vergüenza, hombre. De decir las tonterías que has dicho. Las hartas estupideces. He oído barbaridades, tanto con ese derecho al trabajo. Es que en democracia, bueno, tienes derecho a hacer huelga y tengo derecho a hacer trabajo. Eso es muy relativo, porque habría que hablar las miles de personas que no han podido hacer huelga. Claro. Bajo la ecuación muchos patronal o becarios que no tienen despido. Derecho legal, para empezar. Por ejemplo. Que los becarios muchas veces es la gente que sufre la precariedad más... Absoluta. Más grande, los que más jodidos dentro, sí, de un sistema que nos jode a todos. Además, ¿no? Yo creo que el objetivo del sistema, ya incluso yo por algunas cosas que leo, es becarizar el mundo del trabajo. No he oído este palabra, acabo de acuñarlo yo, pero es así. Sueldos de 600 euros con el contrato, que es algo simbólico y sin ningún tipo de derecho ni regulación. Es que los becarios ni cotizan a la seguridad social. Puedes estar 3 años trabajando. Trabajo, sí. Yo no empecé a cotizar hasta los 24 años, ¿sabes? Y claro, una barbaridad. Y acabé la carrera bastante joven. Es una barbaridad. Por ejemplo, era un problema muy grave en Grecia este. Lo de la cantidad de becarios que había. Que es lo que puede generar aquí, claro, de seguir el mismo, claro, camino. Entre que te están recortando la cantidad de años que te... Bueno, te aumenta la cantidad de años que tienes que cotizar. Y dices, pero voy a empezar y te recortan por abajo. Voy a empezar a cotizar a los 40, a los 30. Claro, imagínate. Claro. Ya no te puedes saltar, no puedes estar ni un solo año en paro. Bueno, parado cotizas, de momento. Pero vamos, ni que se te agote un año la prestación, porque... llegas muy justo, claro, claro, a cotizar al mínimo. Yo, amigo, estos jóvenes que tienen ahora el paro, yo digo, no te lo gastes ahora la esta, porque vete a saber lo que ahora que eres, claro, joven, pues necesitas. Ahora que eres joven puedes encontrar curro con relativa y facilidad, que no, aunque, claro, sea un curro de mierda, pero no hay que buscar. La prestación son 2 años que al menos cotizas las contingencias comunes, entonces bueno, no hay que perderlo de vista porque cuenta, o sea, que para la pensión. También creo que está pasando mucho, me parece que hay un desconocimiento total absoluto de las pocas leyes que quedan protegiéndonos. Hay leyes que te protegen a los trabajadores, hay mogollón, pero tenemos un desconocimiento total y absoluto. Sí. Por falta de interés y también por falta de las famosas secciones sindicales, bueno. Claro, que han estado de vacaciones mucho tiempo y que no han formado, claro, a los trabajadores. No ni formado. Y realmente tienes una cantidad, de derechos, sí, bastante importantes. Lo de esta huelga, nos ha costado mucho sacarlos y es lo que nos están quitando. Lo poco que hay. Quizás los pocos efectos positivos que tengas, que haya sindicatos o por así decir, que vuelvan a los centros de trabajo. A eso, precisamente. A informar y a formar. Lo que hace falta. Porque es que han estado años absolutamente de vacaciones. Fuera de la realidad del trabajo. Ese era el gran problema que tenían para mí, UGT, claro, y comisiones. Esos liberados sindicales. No exclusivo. La medida que anunció Esperanza Aguirre, que iba a recortar mogollón de liberados, que ha sido aplaudida por el mundo entero, ¿no? Sí, sí, porque sí, es sí. Que... Claro, es que se ha llegado a una situación de abuso muy grave y ellos no han hecho nada. No han hecho nada para evitar esa imagen. Pues la imagen de una gente que no trabaja, que no pelea un palo al agua, que no pelea por los derechos de sus compañeros o sus presuntos compañeros y que se atiborran a marisco. Claro, es una imagen que se han ganado. Se hacía hasta una burla, ¿no? Por a las barricadas, a las mariscadas, ¿no? ¿Cuál era el nuevo himno de comisiones UGT? Pues a las mariscadas. Fíjate hasta el punto que se ha llegado, ¿no? De que, claro, se iban a firmar el acuerdo con la patronal y la vendida de obreros de turno. Es que cuando se juntaban más con el colofón era una mariscada. Cuando muchos liberados acaban juntando más con los patrones. Exactamente. Que con los trabajadores cuando las cagado. Mira, cuando yo las cagado, amigo. Yo las liberaciones y el mundo de un poco el tinglado sindical como se montó en la España en la transición, yo lo comparo un poco a cuando la izquierda marxista se parlamentarizó en Alemania o Francia a primeros del siglo XX. Tú acabas entrando en el juego del sistema, el sistema te acaba domesticando y te ves que tienes poder, que tienes posibilidad de tener cosas y... Si te vendes, estás vendido. Es decir, ya vas a remar en su favor. Y si no te vendes, al final no vas a tener margen de maniobra para salirte. Porque te van a tener ahí agarrado. Claro, te tienen sujeto. Porque claro, además, volvemos a lo siempre. El perro no come la mano, no muerde la mano que le da a comer. Y claro, los sindicatos atiborrados a subvenciones... Pues evidentemente... Sí, que es un argumento que está usando muchísimo la derecha últimamente. No pueden ir... Claro. Es que no pueden ir en contra del Estado, que es el que al final sostiene a la patronal, como bien vemos con la policía. Y con las subvenciones a los bancos, bueno, las subvenciones, bueno, las ayudas, etcétera, etcétera. Sí, como ha financiado la crisis el Estado, claro. Y la reforma laboral como se está haciendo para... Claro. Porque eso de que el Estado tenga que pagar los despidos, esa parte tan importante de los despidos, que se ha aprobado... Eso ya es lo último. Me parece directamente porque de, además es curioso cómo, de colgar a más de uno del palo mayor. Cómo todo lo, cualquier excusa es buena para recortar prestaciones sociales y derechos sociales... Y gasto social, y sin embargo están incluso pagando el despido. Ocho días de 20, las cosas paga más, el Estado. Las cosas más tontas de las recortan y luego estás aumentando gastos por otro lado. Hoy también ha salido la noticia de los presupuestos generales del Estado, que el PSOE va a aprobar con el apoyo de los nacionalistas vascos. Tiene cojones la cosa. A saber, vaya, a cambio de qué. Buscan. Sí, y de la derecha penubista. Sí, y bueno, pues 100 de cada 100 euros, 18 se van a ir a pagar los intereses de la deuda pública. Y por supuesto recortes sustanciales de sanidad y educación y gastos sociales. Claro, de donde en época de crisis habría que aumentar presupuesto. Exactamente. Si las cosas funcionaran, si la economía estuviera al servicio del pueblo, pues no al revés. Que es a lo que el nuevo guiso que nos están cocinando nuestros amigos del PSOE. Del PSOE, sí. Unos presupuestos que tela. También de todo el tema de la prehuelga, sobre todo, no tanto, bueno, también la poshuelga, pero menos. Me ha llamado mucho la atención cómo han aprovechado todos los medios de la extrema derecha, a todos estos intereconomías y similares, para dar una cera a los sindicatos como no se había oído en la vida. Aun siendo como son... Que también se la han ganado, desde luego. Pero cuidado, que se critica el sindicalismo oficial, a UGT y a comisiones, y otra cosa es que, pues, se critique el sindicalismo. Claro, no, y esta gente obrero, aprovecha, claro, para todo. Estos hacen el totum revolutum... Clarísimamente de la palabra sindicato ya... Sí, incluso han hablado sin ningún rubor de ilegalizar las huelgas, de ilegalizar sindicatos... Con sus dos cojones, unas barbaridades, que vamos, que te puedes esperar, si es que es normal, cuando la TDT son todas licencias a fascistas, sí, pues dicen fascistas. Al final le sale la vena del señorito, encima incluso. O sea que... Claro, o sea, a mí me jode cuando ese tipo de argumentos acaban entrando en el mileurista capullo, que hay que ser capullo. Claro. No, hay gente muy quemada con los sindicatos y realmente y, con y, motivos. Y con razón, pero que también... Pero claro, es que esto es como todo. No, la vida no se reduce a UGT y comisiones, el sindicalismo, ni la política al PSOE y al PP, ni el fútbol, ni el baloncesto al Madrid y al Barça, pues hay otras opciones en la vida. Pues hay otros sindicatos. Y también tenemos el problema de la jodida pasividad. En los que puedes participar, y claro, si tú participas, al final el sindicato será lo que tú y tus compañeros quieran que sea. Claro, es que eso es lo que ha pasado. Entonces, un poco, si no te gusta, vamos a organizarnos de tal manera que superemos la burocracia sindical. Claro, es que dicen, es que los sindicatos no han hecho. Es que porque tienen que hacer las cosas la gente por ti. Es que tenemos, es el puto problema que tenemos, esa puta mentalidad que tenemos. Mismo, sobre todo en España de, está de muy delegar, arraigado. Es que no han hecho. Por cada 40 años de dictadura, claro. ¿Y tú qué has hecho? Claro, ¿y tú qué has hecho? ¿Te tienen que dar las cosas hechas? En tu sillón, criticando. Es que no has hecho, es que llega tarde. Pues ahora que llega, mueve el culo y claro. Haber estado haciendo cosas por antes. Por supuesto, ha sido una vergüenza la convocatoria. Bueno, yo no quería dejar de pasar que el decreto fue en junio. Y la huelga fue en septiembre, convocada a regañadientes, como una especie de paro simbólico por parte de UGT y comisiones, pues bueno, para sí, que el gobierno les vuelva a llamar y meterles en la mesa de negociación. Para negociar por lo que queda por aprobar, lo de sí, las que porque pensiones. Probablemente igual sea peor que van a la mesa, pero bueno, eso ya lo veremos. Ahora sí, ahora la próxima va a ser el pensionazo. Sí, porque la reforma laboral está aprobada y no se va a mover. No, igual mover. Cuatro salvo matices que, o la aplicación del decreto. Pero salvo cargar la las calles y no lo veo yo. No. Yo siempre he dicho, cuando algún compañero, ya sabes, hemos hablado de la posibilidad de una helenización de España, yo eso ya sabes que he sido muy escéptico y lo sigo siendo, claro. Quizá habría algún aspecto pillados, puntual. Por la hipoteca. Pero muy complicado, sí. En España es muy complicado. Que haya una Grecia o una Argentina cuando los piqueteros, hablando de piquetes. Y bueno, por cierto, hablando de Sudamérica, me he acordado ahora mismo, claro, no sé si lo vamos a mencionar, el tema de Ecuador. Estás enterado de la, sí, la sublevación policial contra el gobierno de Correa. Algo he visto esta mañana, la verdad que será vamos para... Vamos a ver cómo evoluciona, porque igual a otro programa podemos dedicarle sí, a esto. Para tratarlo con calma, porque pues también... Me he acordado ahora, hablando de Argentina, de lo que ha pasado en Ecuador estos días. Bueno, ayer, sí, esta yo... noche. Yo llegué a casa tardísimo ayer del curro y cuando vi en internet que comentaba alguien algo, a ver, explícame qué cojones ha pasado. Y he ido viendo un poco esta mañana en los medios y el tema es para analizarlo un poco con calma, sí. También que se vea qué coño ha pasado ahí, pues si es algo interno o si hay intereses de fuera. conociendo la historia de América Latina, sería sumamente probable. Sumamente probable. Sí, entonces volviendo aquí a la península, la convocatoria, por supuesto, tarde mal y encima rebufo de una convocatoria europea, de esto del CES, de la Confederación de Sindicatos Europea, que bueno, están todos los sindicatos oficiales y reformistas de todos los países europeos. Y bueno, a rebufo de esto, a remolque, se convoca esta jornada de paro. Pero claro, una vez que se convoca, lo que dices tú. Hay que creer en ella. Y hay había que intentar, gente, claro. Las bases creían en ellas. Y, sin duda. Y si no... Es que se veían las pancartas, incluso en la mani oficial, la gente que iba a la mani oficial, había gente con pancartas muy combativas contra Zapatero. Sí, sí, sí, sí. Lo cual es inaudito. En estos 6 años he siempre hablado, precisamente criticado la poca crítica, valga la redundancia, de la izquierda hacia Zapatero. Que había, por ejemplo, me acuerdo una que me hizo gracia. Pues esta huelga puede marcar un antes y un después. De rollo, luché contra el PP y el PSOE me engañó y cosas así. Gente desengañada porque se la han colado. De eso, lógicamente, sí. Los líderes sindicales en el este oficial no se dijo ni mu, pero había gente con sus pancartas. Y gente más en la mani de los sindicatos, sí. Y organizaciones más a la izquierda, claro. Eso está clarísimo. Porque al fin y al cabo es otra sí, allí nunca ha faltado la crítica. Aunque tal vez hasta la jornada de ayer no se escuchaba o no tenía eco, sí que ha habido esa crítica, claro, más o menos fuerte. Claro, yo entiendo sobre todo los votantes del PSOE. Dentro del cerrazón de filas con el que yo siempre he denunciado que ha habido de la izquierda en torno a Zapatero. Está claro que esto, pero, lo que hemos dicho, claro, veces, siempre esto lo hace el sí, PP. Bueno, y la huelga se hubiera convocado hace 2 años. Se hubiera convocado posiblemente en el 2008, cuando empezó a sentirse los efectos de la crisis y empezó a subir el paro. Igual que es cuando se tendría que haber convocado. Igual llevaríamos un par, sí. Y bueno, yo no quiero dejar pasar la ocasión de hablar de la reforma laboral que hubo ya en el año 2006 con el señor Caldera. Porque claro, muchos están hablando de esta, pero se olvida la anterior. Y es que además lo grave de la anterior es que se hizo en época de vacas gordas. Entonces claro, si en la época de vacas gordas el señor Caldera generalizó un contrato de fomento de empleo indefinido que llamaban, en el cual los contratos temporales que se convertían en indefinidos a los 6 meses pasaban a tener... El mío es ese también, sí. Yo por una semana encima me cogió. Pasaban a tener 45 días a 33. Entonces ahí se abrió la puerta a que el despido sea gratuito con esa reforma laboral. De momento no gratuito, pero subvencionado. O sea que... Y esa reforma laboral además se hizo, es muy grave, porque se hizo con la excusa de flexibilizar aún más el mercado de trabajo español, que se dinamizara y que, aprovechando la bonanza económica, redujera el paro. Si al fin y al cabo la disculpa que te pongan es de zuzna, pero al final... Y claro, lo que yo digo, si te meten ese embolado en una época de bonanza económica o de presunta bonanza económica, por lo menos en aspectos macroeconómicos, valga la expresión, que no te van a preparar cuando haya vacas flacas y cuando haya una crisis como la que estamos viendo hoy en día. Que con esa disculpa están todo el mundo con lo de apretarse el cinturón, de tenemos que aportar todos, de todos tenemos que hacer por... Y esa reforma, te digo yo, que los sindicatos pequeños... Hablaron de ello, la conocemos los que la hemos padecido, como tú, como yo, y como muchos jóvenes de este país, pero a nivel de la calle pasó absolutamente desapercibida de los medios de comunicación. Pasó absolutamente desapercibida, además, el detalle de que al poco también hubo una reforma de pensiones y la caja de pensiones se metió en un fondo de inversión en la cual eran partícipes, entre otros, Comisiones y UGT. Entonces, claro, a los pocos días de firmar la reforma laboral de Caldera, en el 30 de junio del 2006, los sindicatos recibieron la mayor lluvia de millones en subvenciones que recuerda la historia. Entonces, claro, han tardado tanto tiempo en abrir la boca. De hecho, que fue aquella lluvia de millones que también salpicó a muchos sindicatos alternativos, ¿no? Coincide un poco con la sentencia del sí, patrimonio acumulado y tal. Sí, no por casualidad, con la del patrimonio acumulado y con el patrimonio histórico. Si te refieres, claro, a CNT. Sí, sí, sí. Sí, justamente fue por esa época que le dieron en las migajas. Creo que fueron 7 millones sí, de euros. También vamos a intentar callar a esto, que claro, es como algo a la CNT no la callan. No, claro, pero es como algo simbólico, que por supuesto el valor que tenían las propiedades de la CNT y su patrimonio en el año 36 es incalculable, no se puede medir en parámetros de hoy en día. Yo creo que fue eso, algo simbólico, que dijeron, bueno, ahora claro, que para la situación actual de la CNT quedamos, está claro que era un hombre, pastón. Claro, un pastón, claro. Ahora que damos dinero a esta gente y UGT... le dieron justo el dinero para quitarse todo el marrón de PSV, uh-huh, pues bueno, claro, se les hubiera caído la cara de vergüenza. Hay que justificar como por qué das a unos y... Claro, es que UGT, la partida que le saldó la deuda de PSV, se alegó esto, precisamente. También como UGT existía antes del 36, claro. Junto con la CNT, eran los dos que existían, pues se alegó como patrimonio histórico. ¿Cuántos sujeteros de los años 30, si levantasen la cabeza, empezarían a partir unas cuantas? Me cago en la hostia. Pues sí. ¿Ves lo que han sido? Bueno, y comisiones. Sí. Sí, comisiones de los 60 hoy en día. Y los 60 y los 70, claro. Mm. Lo que han sido lo que son, me cago en Dios. Qué forma de tirar al traste siglas. Pero bueno, estamos que la cosa se nos va, como siempre. Mola. Ha estado bien el programa, fíjate. Para estar improvisado. Sí. Dejamos de acá, hablamos hoy, pues de la huelga que ha sido ayer. Está claro. Y de Sahara. Teníamos muchas cosas. Que pegaron ayer a Willy Toledo. Los temas estaban servidos. Tenemos muchas cosas que comentar. ¿Te parece? Ponemos una canción, comentamos una convocatoria así interesante que hay mañana. Uh-huh. Y vamos cerrando este primer programa de la novena temporada. Se dice pronto, ¿eh? Pues se dice pronto, nueve añitos aquí peleando las ondas. Bueno, en las ondas, ahora mismo delante de los micros. En la red, pero vamos a volver a las ondas. Os lo prometemos porque estamos matándonos para ello, pero quizá menos de lo que deberíamos a veces, pero bueno. Cosas que pasan. Vamos a poner un temita y vamos terminando esto. Si es que le apetece sonar. سنة احنا عايشين ورا سجون البنود اللي سجنين لنا ما يتغير مش حاسين ورا نور الا سياج منها احنا شايفين سما لونا ازرق غيمة ابيض بالنص جمال زكراك انت بغيرك انا صامت عايش متفائل ما تعزل مني الامل بيجي ضار فاصل السور يدور انا مربوط فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض جذور شجر زيتون ضل يتولد وتجدد غصون كل غصن ممدود للسلام كل غصن معروض لاحتلال ما يريد استسلام ليه انا اللي ما الي حرية لاني انا رافض اني اعيش بعبودية وين ما رحت اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حرم هم صرنا أولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية إنه نكون معيون اللي دايما معمية من التفرج أطفال العالم الحرة دايما نضل بتدحرج للحياة المرة قواتنا شاطرين بس بتبهرج الكلام كلهم مخدين تخرج بتعرج الأوطان وإحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعصف للحياة انولدنا ولما لقيناها مش بإيدينا جربنا نخدها فمتنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية وين ما رحت اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم عيشها ركبي وانا بديش اموتها اجرم وانا لساتي شايف الاحتلال مادد ايده مش للسلام مش مساواة بل تيديني حبل مش لقاه كمان مش زرع وجدار اللي فاصل بيني وبين اهلي ما بخليني اشوف ضوء السماء ام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحمر متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا بس حتى الجيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية وين ما رحنا نشوف حدود السجن الإنساني لأطفال العالم حرة ولا مالي حرية وين ما رحنا نشوف حدود السجن الإنساني لأطفال العالم حرة ولا مالي حرية وين ما رحنا نشوف حدود السجن الإنساني لأطفال العالم حرة ولا مالي وينتش التاريخ من جذوره وينتش الفكر من الأعماق نريد جيلا قادما مختلف الملامح لا يقدر الأخطاء. Y ponemos este tema del grupo palestino de rap Dam, I have no freedom, no tengo libertad, para comentar una convocatoria distinta, interesante que hay mañana aquí en Madrid. Hablamos de un un partido de baloncesto en el que se enfrentarán el equipo femenino del estudiante, que juega en la segunda categoría del baloncesto femenino español, contra la selección femenina de Palestina, que va a jugar por primera vez una selección femenina de Palestina aquí en el Estado Español. Y vamos, sí, un partido internacional, ¿no? Sí, es un partido internacional. Solo en España. No, se han jugado partidos internacionales en Asia, sobre todo. Países árabes, imagino. Sí, ¿no? de campeonatos de Medio Oriente, campeonatos universitarios, se ha jugado como Palestina. Pero en este caso concreto es la primera vez que un equipo femenino palestino va a jugar en el Estado Español. Y con la situación tal y como está ahora de negociaciones de paz, de esas que no van a llegar a nada, de todo lo que pasó con la flotilla de la libertad, con cómo el Estado sionista siguen haciéndose los locos, puede ser muy, muy interesante que mañana todos los solidarios con Palestina pues se pasen por allí, por el Polideportivo Magariños, en la calle Serrano, en el metro de República Argentina, se pasasen a mostrar su cariño a esta selección femenina de Palestina. Va a haber un buen ambiente garantizado, creo yo. Además, son equipos los dos muy jóvenes, tanto el estudiante es un equipo que se basa mucho en su equipo junior, como la selección palestina, que son la mayoría de chicas bastante jóvenes, de 20 y pocos años y tal. Va a ser un partido bonito de ver, pero sobre todo que tiene ese contenido interesante de, a través del deporte, intentar un poco visibilizar que existe un conflicto y sobre todo dar normalidad a Palestina. Va a ser la primera vez que, por ejemplo, que esté de los primeros actos oficiales del embajador de Palestina, considerado como embajador de Palestina oficialmente por el Estado español. Y aunque bueno, aunque aquí no somos muy de estados ni de pollas en vinagre, la situación que está pasando en Palestina tiene que pasar primero. Es algo que tiene... Es algo tan gordo lo que está pasando, que todo lo que sea un poco tirar porque aquella represión que están sufriendo en su propia tierra acabe, que vale un poquito todo por lo que sea de reconocerles que existen, que se les suele negar la existencia. Y este partido de mañana es un, creo yo, que es un modo de dar normalidad, de reconocer que Palestina existe, que esa selección palestina es de una nación, es de una gente que existen, y que por eso es un partido internacional, y creemos que eso puede ser interesante. Que la gente se pase por allí. La entrada libre hasta completar aforo, así que a ver si hay suerte y si tiene que quedar gente pequeño, tiene que quedar gente fuera. Este Magariño, este histórico pabellón, 40 años ya viendo baloncesto, y yo creo que esto va a ser de los partidos más bonitos que se van a ver. Y mira que allí se han visto baloncesto y se han visto cosas. Sí. Pero este partido creemos que es interesante. Además, y si no podéis acudir, además se va a retransmitir por internet, en plan televisión por internet. Y ahora mismo no me acuerdo de la dirección exacta. Beringola.tv es un portal alternativo de esto, de streaming, pero también hacen directo y tal. Y de ahí se podrá ver en directo este partido, que promete ser curioso. Así que nada, esperamos veros allí mañana sábado a las 7 de la tarde, el Polideportivo Magariños, con vuestras banderas palestinas para mostrar nuestro cariño al pueblo palestino. Sí, todo lo que valga. Además, es un barrio muy cercano, es un sitio muy cercano a la embajada. A dos calles de la embajada de Israel. Así que puede ser bonito que vean los funcionarios de la embajada de Israel verse bajar del metro gente. Si recordamos, Serrano 127, metro República Argentina. Así que nada, ¿queda algo por comentar o...? O ya nos dan las tantas como de costumbre. Pues por mi parte, llamar a acudir a esta bonita manifestación, aunque sea cubierto, de solidaridad con el pueblo palestino. Y bueno, pues que a veces la política y el deporte, o sea, el deporte nos permite, a los que creemos que es inseparable, como todo, como en la vida. Como toda la vida, claro. Es que, pues eso, es un bonito instrumento. Comer una cosa u otra ya es política. Es un bonito instrumento para demostrar nuestro apoyo al pueblo palestino. Y hacerle sentir el cariño. Pues nada, si sí, te acabo sobre con todo una eso. Sobre todo acabo eso. Con una canción que hemos puesto ya mucho en el programa, pero de hecho estoy porque sea la canción oficial de acabar, porque es un poco lo que hacemos siempre. Se sirve la de nuevo Pachi de los Tijuana en Blue, de ponme otra ronda, que tengo ganas de rajar, que es lo que hacemos aquí. Así que nada, nos vemos el próximo viernes aquí en Latido de Libertad. Recamos novena temporada, y esto que termina es aquí en Radio ELA. ¡Nos vemos!